Hola. Buenas tardes, respira bandoneón. Aguante, respira bandoneón. Tango. Me encantó ese estilo juvenil que le ponen ustedes al tango. El tango es de antes, no es de ahora. No me gustan los conjuntos que están colocados. Tango, me encanta lo que están pasando. No es malo el programa, pero ponete algo de Falcón, ponete algo de Sosa, ponete algo de Pugliese. No le dé a bola a los gimnasios. Poné lo que tenga que poner y pon. Tango. Respira bandoneón. Y dice, ¿qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Me gusta porque es una cosa nueva, pero dentro del estilo del tanguero. Está bueno, yo todo. Asco da la audición. El señor que habló es un verbo, tango. Son malos, y hay mucha gente mala. Tango. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambio de estación. Falta mucho para que se termine este programa. Tango. Al que no le guste, que lo saque. Pero al que le gusta, que siga viendo, como a mí. A mí me gusta. Ustedes me encantan, me parece fabuloso. Y hay un gusto para todos. Tango. Respira, bandoneón. ¿Qué es eso? Hermoso, hermoso todo lo que está pasando. Viva, respire, bandoneón. Todo el mundo. Violé. Porque consideramos que el tango no es una pieza de museo y que hay muchas producciones que lo mantienen vivo y vigente, creamos Respira Bandoneón. Este espacio en el que difundimos a los nuevos intérpretes y a las nuevas creaciones que andan dando vuelta en el mundo del tango. Vamos a meternos un poco en esta agrupación llamada Rascazuelos, que está sonando ahí de fondo. Es una de las agrupaciones que representan un sonido nuevo dentro del tango. Algo similar se podría emparentar con lo que hace Astilleros, con algo de lo que hace también la orquesta típica Fernández Fierro, la orquesta típica Ciudad Baigón. Es un sonido que es un poco más duro, un poco más áspero si se quiere, que está un poco más lejos de aquellas bellas melodías, sino que va un poquito más adentro, va un poquito más al hueso, más profundo en el sonido y también en lo que va provocando en aquellos que tienen la posibilidad de presenciarlos en vivo o de escuchar también su material en estudio. Esta agrupación está formada por Fulvio Giraudo en el piano, está también Cristian Basto en el contrabajo, Matías Estigarribia en el cello, Pablo Clavijo en viola y violín y Nicolás Tabush en el violín. El bandoneón y la dirección y la creación también, porque este grupo hace muchas interpretaciones, la mayoría de sus temas son interpretaciones de creaciones de su director, que es Patricio El Tripa Bonfiglio, quien ejecuta el bandoneón, y la voz es de Limón García, un ex integrante de Bersuit Vergarabat y de Vía Varela, o sea que está muy emparentado, también tiene un recorrido dentro del rock, que ahora se volcó hacia el tango, y esa fuerza, ese poder lo transmite también el Limón García cuando está frente al escenario y también en las interpretaciones y en la fuerza que le pone al canto de sus canciones. El mismo Limón García, en una gira que estuvo realizando Rascazuelos por Bélgica y por Holanda, manifestaba que el grupo tiene una idea de recrear o de sostener una identidad que mantenga las raíces de los referentes de las décadas del 40 y del 50, como pueden ser Pugliese, Troilo y también Di Sarli, pero desde la actualidad. Y la pregunta que más o menos le marca el camino es qué estaría haciendo hoy en día Pugliese si tuviese 30 años como la mayoría de los integrantes de este conjunto. ¿Estaría tocando los mismos tangos de los 50 o estaría haciendo algo diferente? Porque el país, el lenguaje, la sociedad es completamente diferente del de aquella época que el de ahora. Para escuchar un poco de qué se trata, vamos a escuchar ahora a Rascazuelos en la voz de Limón García, quien es el autor de la letra y también de la música de este tema llamado La Pasión. Me sostuvo por la espalda otra vez. soñó. ¿Quién le puso una sentencia a este amor? Si fui yo caminando la cornisa otra vez. Ay, dolor, no te asocies con mi alma esta vez. Creo yo que pudiste darte tiempo y el perdón. Salvaron los que mueren por placer. Y vos también te compraste justo las palabras que no hieren. Y la verdad, ay, que sabes que el amor no se sostiene, se clava y no te va. La célula de un tema surge a lo mejor un año antes de que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo que hace a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario dentro de mis composiciones. Finalmente se deja. Entrevistas en Respira Bandoneón. Bien, ahí entramos con una introducción de lo que es el trabajo, que no es nuevo, ¿no es cierto? Hola, está Juan José Mozzolini con nosotros en comunicación. ¿Qué tal, Juan José? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Martín Calvo te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Te comentaba, te preguntaba más que nada, no es un material nuevo, es nuevo acá en la Argentina, pero es un material tanto violento como imágenes que vos produciste ya hace algunos años, ¿no? Exactamente, sí. Fue durante la... digamos, la existencia del trío con Beitelman y Caratini, que tuvo una vida de 12 años, a partir de los años 80 y pico hasta 93, 94, y durante esos años grabamos tres discos. Digamos que sería la integral del trío, serían estos tres discos. ¿Qué sensaciones te produjo volver, no sé si después de aquellas veces que lo presentaste, que lo realizaron a los discos, pasó... ya casi más de 20 años, ¿cómo es la sensación de volver a escuchar este material? ¿Qué sensaciones te produjo? Mirá, evidentemente, vos sabés, ¿no? Un poco lo que ocurre normalmente con los artistas o con los músicos es que difícilmente se viene para atrás y uno, yo no me siento a escuchar los discos que hice, y ni mis compañeros, salvo en momentos oportunos cuando uno está con gente o con periodistas que lo ponen y que se comentan. Evidentemente ahora es de actualidad porque se editaron aquí y a través de la presencia discográfica causa un poco de sorpresa y comentarios, discusiones, todo lo que podés imaginar. En un terreno natural como es Buenos Aires, la Argentina hace que digamos, mi cabeza vaya para atrás. Una última que te hago, Juan José. ¿Tu opinión o la visión que vos tenés del tango de que se está haciendo en estos momentos? No sé si tenés posibilidad de ir escuchando lo que se está haciendo, por lo menos aquí en la Argentina, los jóvenes que están buscando su camino. ¿Cuál es tu opinión en una visión generalizada, ¿no? Ah, sí. Estoy al día. Yo recibo mucho material, aunque esté allá. Hoy, gracias a los medios de comunicación, como sabrás, es muy fácil, sí, por internet relacionarse. En consecuencia, estoy más o menos, me puedo olvidar de algún nombre porque las nuevas generaciones empujan a una velocidad impresionante, felizmente, o sea que el tango está, en un momento de apogeo impresionante. Una cantidad de jóvenes bandoneonistas de un talento increíble, pianistas, violinistas y orquestas. Vuelve a renacer la orquesta típica. De nuevo hay una serie de orquestas impresionantes también. O sea que yo considero globalmente que hay una reactivación en el género que le viene muy bien, porque como todo el mundo sabe, pasó por periodos difíciles, no solo el tango, sino el país, de problemas culturales importantes. Cuando digo problemas, es que realmente hubo un vacío imposible, muy difícil de recuperar, pero bueno, se está haciendo. Eso me llena de placer y de orgullo, porque veo que es nuevamente un trabajo entre las generaciones como la mía y otras, de volver a conectarse y pasar el mensaje de tantas cosas que quedaron ligeramente adormecidas, algunas lamentablemente en el olvido. Todo esto hace que haya de nuevo una relación como en la época entre diferentes generaciones, para que esto, que es una gran música, muy bien escrita, pero también de tradición oral, que no se quiebre y que se vuelve a renacer a pasos agigantados, sin ninguna duda. Pasó Juan José Mozzalini, un bandoneonista hace 30 años radicado en Francia. Tiene nuevo material, lo pueden conseguir, Imágenes y Violentos. Son dos discos que él realizó en la década del 80 junto a un trío, junto a Patrice Caratini, un bajista francés, y el piano de Gustavo Beitelman. Y nos vamos a quedar con uno de los discos de Imágenes, que son todas composiciones exclusivas de los tres músicos. Hay también por ahí un tema de este músico contemporáneo, de Martial Solal, pero nos vamos a quedar con Travesía, el del disco Imágenes, el trío Caratini, Beitelman y el entrevistado de hoy, Juan José Mozzalini. Thank you. Respira, bandoneón. Respira, bandoneón. Respira, bandoneón.